buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición del autoproclamado mejor programa de la radio asturiana. Bienvenidos a Asbury Park. Como es habitual, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo distingue del resto de la suciedad, de la sociedad, el señor Ignacio Ciudad. Gonzalo Martínez, tanto da que da lo mismo, sociedad que suciedad. En este caso estamos volviendo al buen salvaje, cualquier día echaremos a los osos de las grutas y nos dedicaremos a dar alaridos por las calles. Bueno, yo solo los fines de semana ya lo hago. El hombre primitivo es Gonzalo Martínez, el guionista y locutor principal de este programa. Un programa que cada vez vamos rebajando más el nivel de exigencia, Gonzalo. Ya somos el mejor programa de andar por casa y dentro de poco será ni por casa, iba a decir cuchitril, no, por Dios, ni mucho menos, por este cuarto que nos acoge y desde donde hacemos este programa, Asbury Park. Cuchitril que tenemos que pagar religiosamente todos los meses un alquiler y por eso pedimos tu colaboración. Ya sabéis que tenemos a la venta este año un número de lotería. Ahora Nacho os va a recordar el número y los lugares donde podéis adquirirla. Pues ese número, que es el que toque, por supuesto, es el 76054-76054. ¿Dónde podéis encontrarlo? Pues en diferentes sitios de aquí, Jaón, en La Corrala, es lo de toda la vida, ¿eh? ¿Sabes? Ahí, en Cimavilla, lo que antes Cimavilla y lo que se ha convertido ahora, que es La Corrala, y dos sitios más. Un sitio mítico y emblemático, también en el 470, el Plaza del Marqués. En la Plaza del Marqués, si queréis subir de todas las despedidas de soltero que hay en Gijón, podéis meteros en el 470. Entonces ya sabéis que van a ver si los rocíos de Pelayo son de slip o de boxer. Esas cosas que pasan en la despedida de soltero, que ese turismo de calidad que queremos invertir para esta ciudad. También en el Madis, que está en la calle Santa Elena, en la esto es la ruta pura y dura, la ruta donde no hay navaja, pues, la ruta elegante. Estoy dejando hoy Gijón bien, Gonzalo. Sí, ya lo estoy diciendo. Y también en Sonyfon, que es una agencia de discotecas móviles que no tiene nada que ver con el mundo de la hostelería y que está en el nuevo Gijón, en la calle Lanuza número 2. Y por supuesto también en la caja de músicos, es decir, la casa de músicos. No, debajo del puente no, en la caja de músicos, que Gonzalo seguro que tiene más información de dónde está, porque yo ahora mismo ya no sé qué más lugar dejemos poner pingando. Pues la caja de músicos está justo también en la ruta de los vinos, típica de Gijón, y muy cerca de lo que era el antiguo edificio del Banco de España, si no me equivoco. ¿No? Es el Banco de España, uno que hace esquina ahí en la calle Los Moros. El Banco de Gijón ese. Banco de Gijón, perdón, sí. Banco de Gijón. Pues ahí tenéis, ahí al ladito, la caja de músicos. Y ya sabéis que también, si conocéis a algún miembro de esta excelente emisora, pues también le podéis pedir lotería, que seguro que la lleva encima. Nacho, ¿qué te parece si comenzamos, como es habitual, el programa de hoy con nuestra sección de noticias notiociosas? Bueno, los que sois oyentes habituales del programa, en las últimas semanas os habéis preguntado por qué no hablábamos de Bruce. Bueno, pues a Bruce lo hemos dejado descansar un poco después de su gira veraniega por España. Pero bueno, hoy os vamos a comentar un poco de lo que ha pasado últimamente. Ya sabéis que Bruce ahora está ultimando la gira del año 2012, está dando conciertos en los Estados Unidos y también ha estado acompañando a Barack Obama. Pero lo que sin duda nos ha llamado la atención esta semana es que ya es oficial que la gira de Bruce Springsteen, de este Breaking Ball, continuará el año que viene. ¿Había alguna duda, Gonzalo? Bueno, ahora ya está confirmado oficialmente. Y además se confirma que, por ejemplo, hay varias ciudades españolas que tienen la posibilidad de albergar un concierto de la próxima gira en mayo de 2013. Entre ellas, atentos, parece ser que está... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gijón! Nos vamos a toda la fanfarria, Gonzalo, ¿eh? Y los clarines y trompetas. ¡Tío, cómo mola! Sería el tercer concierto en la ciudad de Bruce Springsteen y tal como 20 años después del primero. En 93, en 2003 y en 2013. O sea, de 10 en 10 va Bruce. Yo hasta que no lo vea firmado y el cartel puesto no voy a ser optimista del todo. O sea, aquí en esta ciudad ya sabemos que Carlos Rubiera, el concejal de festejos, seguramente traiga a Bruce Springsteen para compararse con él y decir que es mejor. Pero da igual. O sea, si dice que es mejor, le hacemos caso. Pero tráelo. No, y es que yo creo que deben estar aprovechando la productora que Carlos Rubiera está en Israel, ya sabes, de gira, no como concejal del Ayuntamiento de Gijón, sino como artista. ¿Qué forma parte del intercambio? Mandamos a Carlos Rubiera y nos traen películas. Bueno, claramente salimos ganando. Ciudad, ¿eh? Salimos ganando. ¿Te acuerdas cuando los palestinos entraban en los plenos del ayuntamiento y les dejaban hablar? ¿Cómo ha cambiado el cuento de un año para otro, eh? Bueno, pues esta noticia aparecía recogida por varios periódicos asturianos, entre ellos La Nueva España, que por cierto he encontrado una errata en el artículo de La Nueva España, ya que indicaban que en el año 2003 las entradas para el espectáculo, para el concierto de Springsteen en el Molinón, habían rondado los 20 euros. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, porque yo creo que gasté el doble, por lo menos. 40 euros. Sí, tranquilamente. Pues el 20 euros sería el equivalente a lo que costó el primer año la entrada, que fueron unas 3.500 pesetas, si no me acuerdo, en el año 93, que ya era, para entonces, era bastante dinero. Yo me acuerdo que tuve que hacer de todo para conseguir que en casa me pagasen la entrada. Claro, hace 20 años nosotros éramos unos auténticos pubers, ¿eh? Hacía poco nos habían salido los pelillos en todos los pliegues de nuestra piel. Bueno, Gonzalo, a ver, teníamos 16 para 17, ¿eh? No, o sea, tampoco aquí a quitarnos años. Hombre, tú igual. Eso serás tú, yo era mucho más joven, mucho más joven. De hecho, tú tenías 17 y yo tenía 16 todavía, ¿eh? Así que... Sí, es posible. Es posible, sí. O sea, tú estás borracho todo el día, por eso no te acuerdas. Sí, es posible. Bueno, vamos a celebrar que esta, la nueva avenida de... Que, por cierto, hace 20 años podía salir del instituto, ir a las 6 de la tarde a la puerta del Molinón y en así ver el concierto a 10 metros de Bruce Springsteen. Sí, es cierto. Ya no había ese, digamos, ese juego con las entradas, toda esta tontería ahora de las páginas web donde las venden, que es una auténtica vergüenza. En parte por lo que te suben por gastos de gestión. Nada más y nada menos que cerca de 10 euros te cobran de más. Que la gestión es demorar la compra de la entrada unos 20 minutos más lo que gastas en teléfono, ¿eh? Sí, es muy triste. Cerca de 10 euros en el último concierto que fuimos a Springsteen, que fue el de este verano, en San Sebastián. Bueno, vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Bruce Springsteen. No me acuerdo si fue la semana pasada, un concierto que daba, me parece que en la ciudad de San Paul. Y en el que podíamos escuchar una versión de un tema que regaló Springsteen a Clarence Clemons para que publicase en su primer álbum, allá por los años 80, y que ahora Springsteen parece que ha recuperado en esta gira. Estamos hablando de este estupendo tema de Soul, Saving Up. Thank you.

pues Gijón pugna con otras ciudades de la península, otras ciudades españolas, por este concierto, entre ellas ciudades como Valladolid, Bilbao, Granada o Vigo. Y parece ser ya que Zaragoza lo tiene prácticamente cerrado el concierto, o sea que será, ya sabéis, en la Rosaleda, ¿es? No, Romareda. Dios mío, mira, tantos años viendo el fútbol, no me ha servido para nada. Seguimos aquí en Asbury Park y seguimos hablando de Bruce Springsteen. Como os decíamos antes, ha sido un personaje clave en la campaña de Barack Obama, al cual ha estado acompañando, incluso viajando con su mujer en el Air Force One. Nacho, ¿eh? ¿Te das cuenta de lo que quién le iba a decir a Springsteen? A la Patti que iba a estar ahí. Sí, sí, a la Patti que iban a estar ahí en el Air Force One con el presidente, con su mujer y con las nenas. Ya sabes que hacen en Estados Unidos van todos de gira electoral. Pues ahí estaban compartiendo avión con Springsteen y su mujer. Y después también Springsteen ha actuado, no sé si fue la semana pasada, en un concierto que lleva dando ya también cerca de, no son 20 años, que todos los años repiten, es un concierto en favor, pues, de los, soldados norteamericanos, ¿no?, que han vuelto con pequeños problemas, ¿no?, de los conflictos, ya sabéis, gente con pequeñas taras. Y no tan pequeñas y con una que otra deficiencia física. Estos conciertos se llevan por nombre Stand Up for Heroes. Y yo recuerdo a un concierto de los primeros años de esto, de estos que realmente eran brutales. Actuó Springsteen tocando varios temas y el que os traemos hoy es el, para mí, el más destacable de todos. Por cierto, la mayoría acústicos, porque en él se juntaba con su mujer Patti Schialfa y hacían una versión de un tema que rara vez se les ve cantar juntos. Este Tougher Than the Rest. This is, you guys, gals and your families. Some girl is like a sweet talking. Bueno, Gonzalo, ¿este salto de Bruce Springsteen a los Beatles a qué se debe? Pues a que tenemos una noticia estupenda, ya que este mes de noviembre de 2012 se reeditan todos los álbumes en vinilo remasterizados de los cuatro chicos de Liverpool. Se sacaron a la venta este 13 de noviembre y de una manera muy, muy especial, ya que se empezaron a vender en Nueva York y Los Ángeles en tiendas móviles. Eran unos autobuses que iban por la ciudad. A ciertas horas iban a estar en ciertas zonas de la ciudad. ¡Los titiriteros! Y la gente podía ir a comprarlas allí. Bueno, una manera más de promocionarse, ¿no? Los autobuses además eran muy chulos, decorados con... Puedes imaginar, con el logo e imágenes de los cuatro de Liverpool. Uno de los grandes grupos de la historia. Para mí, el mejor. ¿Por qué? Pues por ejemplo, por una de las declaraciones que dice aquí... Rick Rubin, ya sabéis, el productor y supervisor de estos archivos de The Beatles que salen ahora a la venta, ya sabéis, 13 álbumes totalmente remasterizados en vinilo, también en CD, y también salen a la venta en un cofre que además incluye un libro de 256 páginas, si no me equivoco. Mira lo que comenta Rick Rubin. Si lo miramos desde la perspectiva actual, como una de las bandas más populares del mundo, The Beatles publicarían un disco cada 4 años, es decir, 2 álbumes en 8 años. El hecho de que publicasen 13 álbumes en 7 años y siempre renovando es algo que parece increíble. Está más allá de la capacidad humana. Por supuesto que sí, señor Rick Rubin, tiene usted toda la razón, porque ahí se juntaron 4, y no digo 3, digo 4 genios, porque también incluyo al señor Ringo Starr, que en parte tiene el éxito del grupo, tiene en parte culpa él, porque su estilo de tocar la batería realmente fue revolucionario. Si no, preguntarle a cualquier batería decente que conozcáis si Ringo Starr sabía o no sabía tocar la batería. Lo que pasa es que, como estaba ahí siempre al margen, era... tenía ahí al fondo, él estaba en su mundo, pim, pam, pim, pam, parecía que no se le notaba, pero... Sí, sí, y también hay que agradecer que en los últimos años él fue, el pegamento de la banda. Incluso cuando él ya harto ya de soportar las peleas... Le tiró una baqueta a la China, no, perdón. Las peleas constantes entre Lennon, McCartney y Harrison, pues se fue. Y allí tuvieron que ir los otros a casa a rogarle que volviese al grupo y celebrarlo ahí. De hecho, hay una grabación con Paul McCartney en la batería. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que es una pieza fundamental en la historia de los Beatles. Es más, cuando apareció Ringo realmente fue cuando empezaron a tener éxito. Era una banda medianamente conocida por la zona de Liverpool y demás. Habían estado en Alemania pero bueno, realmente cuando empiezan a ser los Beatles de verdad es cuando se incorpora Ringo Starr. Pues ya sabéis, esto sale, como os decíamos antes, en vinilos de 189 gramos con la máxima calidad de audio y además en ediciones facsímiles, o sea que todas las pijaditas que traían algunos de los álbumes, que por cierto en algunas ediciones españolas no aparecían, como recortables y demás chorradas, pues lo vais a tener también en estas nuevas ediciones de la discografía completa de los Beatles. Y para celebrarlo vamos a escuchar otro tema, Nacho, ¿qué te parece? Si escuchamos un tema... que por cierto, de haberse grabado en la actualidad, no sé yo si sería muy políticamente correcto. Pues seguramente hoy en día los tacharíamos de... ¿no? ¿De qué? De impíos, por lo menos. No sé, toca un tema un poco peleagudo, de una mujer que es cogida en fraganti con su amante y a la cual el interlocutor le invita a salir corriendo para salvar su vida. With another man, that's the end, little girl. Las cloacas de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Por cierto, Gonzalo, he tenido que bajar dos tonos mi voz. Ya sabéis lo que decía Cristian Castro, de bajar dos tonos y la voz. Espero que lo hayas limpiado todo, Nacho. Como una patena. Bien, seguimos. Noticia jocosa. Esta semana, aparte, va sobre eso. ¿Sobre qué, si no? Bueno, hay que declarar que esta semana la noticia jocosa nos la ha conseguido el señor Ignacio Ciudad, que ha estado muy atento. ¿Qué significa que esté pensando siempre en estas cosas? Ha estado muy contento. Ha sido excitante, sí. Ha estado muy atento a la prensa y sobre todo a la del día de ayer, en la que rescataba del diario El Comercio esta noticia jocosa. Le extirpan los genitales tras infiltrarse aceite de oliva durante años. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Pero no he dicho que el aceite es un lubricante que se pone por fuera, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Atento, se trata de una práctica habitual entre los hombres tailandeses que intentan así agrandar el tamaño de su pene. Con perdón, ¿eh? Que esto tiene que ser muy doloroso. Sí. Le ha dado la risa a Gonzalo. Y claro, porque en Tailandia supongo que el aceite de oliva, bueno, no se conseguirá así tan fácilmente. Bueno, pone que es de oliva la noticia. Puede ser de sí, soja. Sí, aceite de oliva. Sí, sí. A lo loco. Atento, parecía ser un método casero y eficaz para mejorar la apariencia del pene, pero el resultado le llevó directo a los servicios de urgencias y a perder los genitales. ¿Qué? Me pica aquí un poco. Me pica la lata de 5 litros. Dije que tenías que dejar la garrafa fuera. Ocurrió en Tailandia, donde residía este hombre de 50 años. Tendría edad para seguir usando la... Dios mío, parece que la edad no da sabiduría a las personas. Que aconsejado por varios amigos, de nuevos amigos... Qué cachondos, ¿vale? Sí. ¿En qué estado estarían? Se inyectó aceite de oliva en esta parte tan delicada del cuerpo con el fin de que su tamaño aumentase. Sí, aumentó. Sí. Las continuas infiltraciones provocaron una infección que derivó en un cáncer. Toma ya. Los médicos del hospital de Bangkok, en el que tuvo que ser intervenido, acostumbrados a recibir casos similares, reconocieron que esta había sido la cirugía genital más grande que habían hecho. Era enorme, ¿no? Que la habrán sacado de ahí, tío. Kilo. Aceite para freír un huevo. Kilo y 500 gramos. Al parecer, el método de inyectar aceite de oliva en el pene como método para agrandarlo es muy habitual en este país, llegando a practicarse en clínicas con licencia. Desde el Ministerio de Salud tailandés están haciendo un llamamiento a los hombres para que abandonen esta práctica. Les están aconsejando que el aceite de oliva no lo usen para esto, sino para las ensaladas. Ensalada de pepino. Deje, no, pero eso tampoco cochino. Ay, qué vida la del tailandés, ¿eh? Pero yo no vuelvo a un tailandés, porque me acabo de imaginar ahora cómo remueven la ensalada. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene traeremos aceite de oliva y lo daremos gratuitamente en los exteriores de Radio Crash. Gonzalo, ¿qué haces con esa jeringuilla? ¡Vuelve, vuelve! Look at an asshole in the park. Up to a view of a sound. Look at an asshole in the park. Up to the heat to ground. ¿Y por qué sonaba Buddy Holly? Bueno, porque teníamos que buscar hoy un artista que estuviese a la altura, por ejemplo, de los Beatles y de Bruce Springsteen. Y, como no, pues me acordé de Buddy Holly, un hombre que, a pesar de haber estado en activo en apenas, creo que fueron 3 años, pues ha sido uno de los artistas más influyentes de la historia de la música. De ahí tenemos, por ejemplo, homenajes que le hicieron durante su carrera pues grandes grupos como, por ejemplo, los Rolling Stones. Buddy Holly, para muchos, será el tercer hombre que murió en aquel accidente de avión junto a Richie Valens y a el otro, me acuerdo que era The Beep Bopper. Vamos a seguir escuchando más música de Buddy Holly y después os vamos a traer una noticia que nos acaba de adelantar ahora en primicia Arturo de Movida en la Cantina, que se nos había pasado completamente por alto y que es además sobre un músico habitual en este programa. You don't like crazy music, you don't like rocking bands, you just wanna go to a movie show and sit there holding hands. You're so square, baby, I don't care. I wonder why I love you, baby. I get says it's just because you're so square. Baby, I don't care. You don't know any dance steps that I do. It's just because you're so square. Baby, I don't care. I don't know why my heart flips. I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Bueno, una aclaración, me equivoqué antes. La carrera de Buddy Holly fueron 5 años, en los cuales dejó 3 álbumes de estudio. Nacho, por favor, coméntanos esa noticia. Noticia que indica que un músico muy querido por nosotros vuelve a Asturias. Pues sí, vuelve Elliot Murphy, un habitual de este programa, habitual también de tanto de la sección musical que como la sección de noticias, por sus múltiples colaboraciones, entre ellas pues con Bruce Springsteen, y por eso vamos a celebrar que vuelve aquí. Aparte vuelve a un sitio extraño, digo extraño porque viene a Asturias pero no viene ni a Gijón, por razones obvias, porque es peor cantautor que Rubiera. No va ni Meyer porque está en las cuentas con telarañas, ni Oviedo porque no es cantante de ópera. Se va a Castrillón. Será la actuación en el Ballet Teatro el día 1 de diciembre a las 20 horas. No tenemos información de precios. Sí, ni... sí, 12 euros la entrada. 12 euros. Sí. Pues está muy bien, 12 euros por ver a Elliot Murphy, que vendrá, supongo, como siempre, acompañado de Olivier Durand, que es el guitarrista con el que lleva trabajando desde los últimos más o menos también 20 años casi. Y supongo que aquí en Asturias también lo acompañará pues la banda de Jorge Otero, parte de los Stormy Mondays. Seguramente, tampoco es un sitio muy amplio, este teatro que está, pues si no recuerdo mal, en Piedras Blancas, pero si hay alguien que me diga que sea otro sitio, que me atice directamente, que me insulte. Vendrá pues eso. ¡Cabrón! ¡Ay, perdón! Acabo de saltar la antena por los aires, ¿eh? No es que hayas saturado el micrófono. Vi la oportunidad y... Pues eso, el día 1 de diciembre a las 8 de la tarde, y pues las entradas están a la venta, de 17 horas hasta que comience su función, y en www.valleycentrocultural.org desde ya. De hecho, estáis tardando en ir a comprarlas. Sí, sí. Yo ya estoy sacando la tarjeta de crédito para comprarme la mía. Y Nacho, tú si quieres venir, ya sabes, con que pongas el coche. Sí, el taxista habitual de las expediciones. Seguimos escuchando aquí en Asbury Park, en el 105 de la FM, en Radio Crash, a Buddy Holly. Pero antes os vamos a volver a recordar que tenemos lotería a la venta. El número de este año es el 76054. Y lo tenéis a la venta en... La Corrada, en el 470, en el Madis, en Sonyphone y en la Caja de Músicos. Ya sabéis, comprar la lotería, que después nosotros nos haremos millonarios y vosotros no, y os lo vamos a pasar por la cara. Seguimos escuchando a Buddy Holly aquí en Asbury Park. You're gonna say you'll So you're gonna say you'll love me, 'cause I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. Estábamos hablando antes de que quizás lo que más conoce la gente de la vida de Buddy Holly es concretamente el final, su muerte. Digamos que Buddy Holly al final de su carrera estaba casi sin blanca, había dejado al grupo que le había acompañado durante más de 4 años, que eran The Crickets, y decidió unirse a una gira que se llamaba Winter Dance Party, que consistía en una serie de conciertos alrededor de 24 ciudades durante solo 3 semanas. Y entonces ahí participaba junto a Richie Valens, Dion and the Belmonts y The Big Bopper. Además, estaban acompañados por músicos del grupo de Waylon Jennings. Tras actuar en una ciudad, en Clear Lake, en Iowa, pues decidieron alquilar una avioneta, ya que la calefacción del autobús parece que se había roto y no tenían muchas ganas de pasar la noche muertos de fríos. Y al poco de despegar la avioneta, pues se estrelló en un campo de maíz, donde, por cierto, existe allí un pequeño monumento pues izado por los fans. Ya sabéis que este día tan fatídico para la música norteamericana, donde también falleció Richie Valens, que era otra megaestrella para la juventud de aquella época, es recordado como el día en que murió la música. Y esto influyó para que unos años después otro cantante, como es el caso de Don McLean, pues escribiese ese American Pie, que donde en parte habla de esto, ¿no? Del día en que murió para él la música, que fue el día que fallecieron estos dos grandes artistas. Nacho, ¿qué nos queda por ahí para escuchar de la música que hemos traído hoy de Buddy Holly? Pues después de haber escuchado el I'm Gonna Love You Too, vamos, si quieres, con el Ray Vaughan, uno de sus grandes éxitos. Destaca en la carrera de Buddy Holly pues su forma, entre otras cosas, de tocar la guitarra, muy influenciada por gente como, por ejemplo, Bob Dylan, ¿eh? Incluso tiene una versión de un tema de Bob Dylan, que ya sabéis cómo son los temas de Bob Dylan. Todos son: yo, hola, soy Bob Dylan, yo soy Bob Dylan, yo soy el hombre, Bob Dylan. El hombre no tenía abuela. No. Bueno, ¿qué pasa? El Reading and Blues es todo igual. Y el hip hop, te cuento, Gonzalo. Y también, bueno, podemos comentar que él ponía especial cuidado en, por cierto, en algunas veces en las letras de sus temas, que en aquella época no era tan normal, ¿no? Digamos que se buscaba el éxito fácil, sencillo, estribillos que pegadizos. Yo soy Bodil y tú no. Y además destaca que quizás sea uno de los primeros músicos al que se asocia con un modelo de guitarra. ya que él también fue un asiduo de la Fender Stratocaster, al igual que otros músicos, por cierto, uno que aparece mucho en un programa que hay a continuación del nuestro, Movido en la Cantina, un tal, ¿cómo se llama ese? ¿Eddie Keo? Plankton y Bob Esponja, que era el que tocaba. Que vivía en una piña, en el fondo del mar. Y se cepillaban a los dos a la misma mujer. Bueno, seguimos escuchando aquí a Buddy Holly. Yo creo que lo que vi mi sobrino no es así, pero... En Radio Crash, en el 105 de la FM, en Asbury Park, ya sabéis, en el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Que acabamos de escuchar, este Words of Love, atentos, es un tema importante en la historia de la música. Es la primera vez que se utiliza efectos que se podían utilizar en otros instrumentos como la guitarra en la voz del cantante. Por eso oís esa especie de eco en la voz de Buddy Holly en este tema. Por cierto, los Beatles se llaman The Beatles también por Buddy Holly, porque el grupo de acompañantes de Buddy Holly eran The Crickets, que en inglés significa los grillos, ¿eh? Y los Beatles, a modo de guiño, pues se pusieron los escarabajos. Casi. ¿Qué cosas aprendéis aquí en Asbury Park? ¿Eh? Y gratis. ¡Ay! Bueno, vamos a ir acabando el programa de hoy, Nacho. ¿Qué te parece si vamos cerrando? Porque... No, yo creo que vamos a tomar la hora siguiente, ¿eh? Que le den por saco a este... Es verdad, ¿qué más? Si total, si nadie lo escucha. Nadie escucha Movido en la Cantina. El disco ese de Eric Plankton ya ha sonado 20 veces, todas semanas igual. Ah, entonces, es que siempre es lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. Ay, y además después, lo feo que es el cabrón, ¿eh? Es feo, pero feo, feo, ¿eh? Claro, lo coge Arturo Fernández y lo pone bajo el burro de economía, ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy, como decía, con Buddy Holly. Pero antes, recordaros que en los controles y al micrófono está siempre con vosotros, con su bata blanca, con sus 20 dedos en cada mano, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en el guión, en la locución, en los bongos, y hoy, haciendo chanzas sobre Movida en la Cantina, Gonzalo Martínez. Pues os dejamos con Buddy Holly, con Arturo y su Movida en la Cantina. Ya sabéis, si vais a mover el volumen o algo, el dial, cerrar los ojos, no sea que le veáis... en la radio y ¡ah!